Los tamboriles nos traen nuevamente al aire de Tu Tiempo Mujer. Y bueno, vamos a hablar un poquito del 28 de mayo, porque el 28 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Para hablar de ello y de un conversatorio que se está preparando allí en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, vamos a conversar con una querida amiga. Ella es Paola Rodríguez, docente de justamente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y es además coordinadora de la Comisión de Género del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad. Así que estoy saludando a Paola en este momento. Hola, Paola. Hola, Mari. Hola. ¿Cómo están? Qué gusto conversar. Qué lindo, sí, qué lindo. Y bueno, un poco también para que les cuentes a nuestra oyencia y a nuestras oyentas de qué va este conversatorio que están preparando para el día 28 de mayo. Bueno, efectivamente, el 28 de mayo fue una fecha propuesta por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe por allá en el año 87, uh-huh. Y que tenía la intención de instaurar el Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres como un recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres y trabajar en favor de su atención, prevención y tratamiento. Bien. En la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas funciona un observatorio de derechos humanos, uh-huh. que tiene a su interior una comisión de género, uh-huh. y es esta comisión de género la que organiza para el próximo martes 28 de mayo a las 17 horas un conversatorio taller bajo el título Salud y Autonomía de las Mujeres en Momentos Críticos del Ciclo Vital, Menstruo, Menopausia y Ligadura Tubaria. Entendemos que la menstruación, la menopausia y la ligadura tubaria son tres momentos críticos de la salud de las mujeres en los que su autonomía y sus derechos son frecuentemente vulnerados, y que por eso es importante conversar acerca de ellos con especialistas en la materia. Tal cual. Y bueno, ¿me contás un poquito quiénes van a ser las expositoras de este evento? Sí, vamos a tener en primer lugar a la médica generalista Pilar Galende. Ella además es presidenta de la Federación Argentina de Medicina General, sí. y acaba de culminar un proyecto de investigación en salud sobre ligadura tubaria. Sí. Ella va a contarnos cuál es la situación de esta práctica en las mujeres pampeanas, ajá. cuáles son obstáculos, barreras y condicionantes para el acceso. Va a acompañarnos además desde la Universidad de Buenos Aires el equipo liderado por Verónica Giordano e integrado por Mora Vinocur. Es un equipo que se ocupa de estudiar la menopausia como parte de los ciclos vitales, y nos va a acompañar además Lucía Espiñeira, la tengo Lucía aquí. Lucía Espiñeira, perdón, sí. Pasa que justo estoy sin el flyer en la mano. Lucía Espiñeira, de la Asociación Civil Ecofeminita, que, ajá. es una organización no gubernamental, interdisciplinaria y feminista, sí. que se orienta a visibilizar las desigualdades de género, la economía del cuidado, el desarrollo económico y la sostenibilidad. Y Lucía Espiñeira, en particular, ha liderado una campaña en medios que se titula Menstruación, que por ejemplo ha medido cuál es el costo económico, claro. de que las mujeres tengamos la menstruación. Así y cómo es. Esto profundiza las brechas de género entre hombres y mujeres. Tal cual. Y porque me parece reinteresante la temática que van a estar abordando en ese conversatorio. Y cómo fue elegido el tema, con las temáticas, digo, porque bueno, cuando hablamos de salud integral de las mujeres hay diversas, ¿no? Problemáticas dentro justamente de ese tema, y ustedes eligieron este, digo. Bueno, sí. Sí, no, contanos cómo, por qué lo eligieron. Bueno, en realidad por una hermosa coincidencia, y es que nos conocimos las chicas de Ecofeminita, el equipo de Verónica Giordano en la Universidad de Buenos Aires, sí, y el trabajo que viene haciendo en salud comunitaria y medicina general Pilar Galén en La Pampa. Claro. Así que hemos coincidido en un mismo espacio, en un congreso en Buenos Aires, y hubo una gran afinidad en nuestras temáticas, porque lo que encontrábamos era que eran temas poco trabajados, sobre los que había además muchísimos tabúes, sobre todo en torno a la menopausia y a la ligadura tubaria. Hay una terrible desinformación, hay una invisibilización también dentro de la agenda de políticas públicas de estas dos temáticas, mientras que la menstruación, como parte de la fase reproductiva, tiene más atención dentro de las políticas públicas, incluso dentro de la ESI, ¿no? Sí. Cuando uno mira los manuales de la ESI, la palabra menopausia aparece como el punto final de la menstruación. Es decir, no es una temática en sí misma que se enseñe dentro de la ESI. Exacto. Y esto es llamativo, sobre todo, porque la ESI se imparte desde los primeros años, y es como que las mujeres, desde una temprana edad, no tienen claridad acerca de qué les va a ocurrir a partir de su última menstruación y en el periodo previo, en la perimenopausia. Entonces, es un tema sobre el que hay mucho desconocimiento, mucha invisibilización, y que se traduce también en una falta de políticas públicas sobre esta problemática. Así es. Lo mismo en torno a la ligadura tubaria, ¿no? Uh-huh. Que sigue siendo un mito, y sobre todo donde predomina un discurso hegemónico, que es el discurso médico, que pareciera ser en última instancia quien decide sobre la autonomía del cuerpo de las mujeres, y no su decisión voluntaria de decidir ligarse las trompas. Es cierto, sí, tal cual como vos lo decís, porque una conversa con un montón de mujeres, cuando te dicen el médico no me quiso, o la médica no me quiso hacer la ligadura, o me dijo sos muy joven, o todavía no tenés hijos ni hijas, digo, hay una, esto que vos decías, ¿no? La decisión médica que prevalece por la decisión de las mujeres. Exactamente, y hasta no hace mucho, recuerda, Mari, que también se pedía el consentimiento del cónyuge. Sí, es verdad. Cuando la mujer era casada. Es verdad. Así que fíjate qué nivel de autonomía nos resta a las mujeres sobre este tema, y hay también mucho desconocimiento sobre la práctica. Sí. En este sentido, Pilar Galende nos va a iluminar, porque ha hecho una investigación muy juiciosa, sí, en La Pampa, y seguramente nos va a dar claves para comprender el fenómeno. Sobre el tema también de menopausia, el equipo de Verónica Giordano y Moena Binocur han rastreado no solo los discursos médicos que suelen patologizar la menopausia, ajá, presentarla como una enfermedad, uh-huh, y reescribirla más bien en un discurso de continuidad de los ciclos vitales junto a la menstruación. Es una manera bien distinta de pensar la menopausia. Sí. No como un punto de finalización, de llegada, ¿no? Un cuesta abajo, que es el discurso que se nos transmite desde los medios de comunicación. Incluso se nos dice viejas menopáusicas como una manera de insulto, ¿no? Total. Y la menopausia es un momento que está en continuidad con uno anterior, que fue la menstruación. Sí. Entonces, ver de manera integrada menstruación y menopausia me parece a mí que es una mirada bien interesante, sobre todo para recusar esos discursos patologizantes, pero también esos discursos peyorativos y que denostan o invisibilizan qué le ocurre a las mujeres durante la perimenopausia y la menopausia. La intervención del equipo de Verónica va a ser bien importante, porque ya se han rastreado, por ejemplo, cómo en otros países ha habido legislación específica para no solo concientizar, sino conceder derechos a las mujeres en los lugares de trabajo mientras están transitando la menopausia. Mira, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el Reino Unido, y fue un partido conservador en el Reino Unido, él legisló acerca de cuáles debían ser las condiciones de los espacios de trabajo para las mujeres que sufrían sofocos o que, claro, sufrían jaquecas, etcétera. Sí. Bueno, esto es algo que en Argentina todavía no existe. Hemos logrado rastrear algunos proyectos de ley, uno de ellos de la diputada Marcela Martínez, que, uh-huh, que tomó estado parlamentario, pero finalmente no se aprobó, que tenía que ver con una ley integral para el abordaje de la menopausia, algo inédito en el país. Sí, ya lo creo. Y además rodeada que, bueno, rodeada ese ciclo de las mujeres, rodeada de muchísimos mitos, ¿no? Sí. Esto de decir, bueno, ya es como que dejé de ser mujer o ya no sirvo para tal o cual cosa porque soy menopáusica. Yo lo he escuchado muchísimas veces eso también, ¿no? Esto tiene que ver, como vos bien decís, con la falta de información que hay con respecto a esa temática. Sí, y además de la falta de información, yo creo que la agenda pública en salud se ha concentrado en la parte reproductiva del ciclo vital. Exacto. Entonces, hemos hecho un fuerte énfasis en la salud reproductiva y no reproductiva. Venimos con el movimiento de mujeres y el movimiento feminista luchando por esta ley para despenalizar el aborto, para garantizar que se dé en momentos, digamos, y en calidades seguras, que preserven la vida de las mujeres, etcétera. Pero fíjate que todo está muy concentrado en esa fase reproductiva del ciclo vital. Exacto. Pero el ciclo vital continúa más allá de la reproducción. Claro, claro. Y estas otras partes del ciclo también deben ser motivo de la agenda, tienen que ser visibilizadas, tienen que ser atendidas y sobre todo tienen que ser conversadas. Yo creo que la importancia de esta actividad del 28M va a ser que vamos a estar mujeres de todas las edades, sí, preguntándonos qué sabemos sobre la menstruación, qué sabemos sobre la menopausia. Hablamos de la menopausia con nuestras madres, con nuestras abuelas. Uh-huh. Sabemos cómo la transitaron. Porque algo que ocurre es que la menopausia específicamente es un tema del que se habla muy poco porque pareciera ser motivo de vergüenza por esa estigmatización a la que se le ha sometido, ¿no? La mujer menopáusica es una mujer que sale del sistema, sale del mercado reproductivo, pero entra en otra etapa maravillosa, que es justamente la de verse liberada del condicionamiento de la reproducción. Tal cual. Darle la vuelta a este discurso hegemónico es interesante, y es interesante conversar entre generaciones. Sí. Yo le preguntaba a mi madre a propósito de estos temas, que yo tengo que reconocer que los estoy pensando ahora que estoy por transitarlos, porque uno no se lo pregunta a los 18 o a los 20 años, se les pregunta a los 40 y más adelante. Sí. ¿Cómo transitó mi madre su menopausia? Bueno, y ahí supe que mi mamá tuvo una histerectomía. Ajá. Que era una práctica compulsiva en los años 90 en los países de América Latina y fundamentalmente en Colombia, porque los cirujanos, bueno, cobraban un plus cada vez que desollaban a las mujeres y les sacaban el útero y los ovarios. Entonces, muchas mujeres jóvenes en ese contexto, muchas mujeres jóvenes transitaron una menopausia forzada. Y estamos entonces, no estamos en condiciones de recibir de nuestras madres conocimiento acerca de cómo transitarla, ¿no? Otro problema también es que dentro del discurso médico patologizante hay un gran debate en torno a la terapia de reemplazo hormonal, uh-huh, que de vuelta profundiza las brechas de género entre las mujeres pobres y las mujeres que tienen algún ingreso. Sí. Son terapias supremamente costosas, pero aparte son terapias que tienen que ir de algún modo especificadas para cada cuerpo. Cada cuerpo es diferente y transita la menopausia de una manera muy distinta. En el sistema sanitario argentino, por ejemplo, el sistema básico solo permite una densitometría por año para saber cuál es la salud de los huesos de las mujeres. Sí. Pero a partir de la menopausia uno tiene que ver distintas partes del cuerpo, la cadera, la columna, ¿no? Y si el sistema médico solo te cubre una densitometría por año, ¿qué preferís? ¿No? ¿Querés ver tu columna o querés ver tu cadera? Cuando vas al médico y te dice qué hago para la menopausia, bueno, haga ejercicio de fuerza y tome más yogures, consuma calcio. Sí. Es decir, tampoco hay desde la medicina una respuesta, un acompañamiento, si se quiere, a esta etapa del ciclo vital. Realmente me parece que han elegido maravillosamente bien los temas. Y contanos un poquito para las personas que quieran participar de este conversatorio. Bueno, el conversatorio, les recuerdo, es el próximo martes 28 de mayo a las 17 horas en el Salón Azul, primer piso de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Bien. Es una actividad libre y gratuita. quienes deseen tener un certificado de asistencia pueden inscribirse a través de un formulario que está disponible en las redes sociales tanto del Observatorio de Derechos Humanos como de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad. Si no, pueden concurrir directamente. Esta es una invitación no solo para las mujeres. Claro. Es un tema que nos interesa a nosotras especialmente, sí, pero es claro, para todo tipo de público que esté interesado, para personas que estén trabajando con mujeres, sí, que desarrollen política pública hacia las mujeres, que hagan atención y acompañamiento a mujeres. Bueno, esto es muy importante. Son tres temas: menstruación, menopausia y liga oratoria, de los que hay poquísima información, mucho tabú, sí, y mucho estigma. Así es. Que, Paola, ¿es presencial? Es una actividad presencial. Sí, bien, es una actividad presencial. ¿Y las expositoras van a estar aquí o...? Van a estar acá, ah, sí. Pero maravilloso. Van a venir desde Buenos Aires, Lucía Espiñeira de Ecofeminita, Verónica Giordano y Mora Binocur de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fantástico. Y Pilar Galende, que es nuestra, ya es, pampea, es nuestra pampeana. Es nuestra pampeana por adopción, nuestra Pilar. Qué Así bien. Que sí, presencial. Qué bien, qué bien. Entonces va a estar muy bueno este conversatorio. Le vamos a decir a todas las oyentas que vayan, que participen. Muy interesante la temática que han elegido. Espero realmente que el Salón Azul esté colmado ese día, porque como vos bien decís, nos falta muchísima información. Así que, bueno, Paola, hablaremos después de todo este evento. Y desearte lo mejor. Y, ay, muchas gracias. Y estaremos en contacto. Muchas, muchas gracias por el espacio y esperamos a toda la audiencia en el Salón Azul el martes 28 a 17 horas. Gracias, Paola. Hasta muy pronto. Un abrazo. Un abrazo. Paola Rodríguez estaba conversando con nosotras, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y es también coordinadora de la Comisión de Género del